Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Saludamos a Julio Pardo en la 690 y aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, a nuestra compañera Natacha Bianchi. Y hoy no tenemos aquí a nuestra compañera Ernestina Arias porque la tenemos en una misión especial para cubrir un suceso que ha pasado allí en el Hospital Meléndez de Adrogué. Creo que ya la tenemos en línea. Hola, Ernestina, ¿me escuchás? Sí, Luis, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, va? Bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? Esa voz con un poquitito más de ánimo, vamos. ¿Qué ha pasado por ahí, por el Hospital Meléndez? ¿Querés que te haga la crónica de lo que es la comida hospitalaria? Por favor, por favor. Bueno, no podría decirte nada, la verdad, porque desde que estoy acá, desde el domingo, que no comí nada. No he tomado nada, no comí nada. Estoy a la espera de que, bueno, de que me digan qué es lo que tengo, pero bueno, ¿cuándo me van a operar? Tengo cálculos en la vesícula, así que estoy esperando que llegue el momento de que me operen, por fin. ¿Y qué fue lo que te pasó? ¿De golpe ya venías con algún problemita? No, nunca tuve problemas, la verdad que nunca jamás tuve problemas, siempre tuve una vida normal, tranquila, y nunca, a pesar de que comía frituras o fiambres o cualquier cosa, nunca me agarró nada al hígado, la verdad que no, nunca nada. Y el viernes de repente me empecé a sentir mal, a descomponerme, y me doblaba de dolor, fue increíble. Y bueno, todo eso dio consecuencia de que hoy estoy acá, internada. Así que esa es la breve historia. No hay mucho para contar más que eso. Y bueno, quizás sí, por ahí recomendar que cada tanto hay que hacerse algún estudio, cada tanto hay que ir al médico a hacerse ver. Porque, bueno, esto a mí me agarró de sorpresa, pero bueno, sé que es algo que ocurre normalmente. Ahora, ¿es como dice José Luis Guerra? Yo sabía que iban a poner ese tema. Sí, es así. Bueno. Sí, es tal cual. Me subió la bilirrubina y estoy esperando que baje y que también, digamos, para operar tengo que se tiene que desinflamar la vesícula y otros órganos también tienen que empezar a, digamos, mediante el suero, mediante las vacunas que me están dando, la medicación, tiene que empezar a regularse el tema de la sangre y de otras cosas, así pueden intervenir quirúrgicamente, porque si no, ahora está, digamos, las paredes de la vesícula muy, muy débiles y también tengo líquidos y entonces no conviene. Claro. Así que me hice 12 ecografías. Y la de esta mañana, bueno, determinó nuevamente eso, por eso no me operaron todavía. Pero sí, tiene que ver el tema de la bilirrubina, tiene que ver. Bien, acá no podemos decir que no es la noticia contada por sus propios protagonistas, ¿no? No, la verdad que no. Lo único que quería aclarar era que no le echen la culpa a la bondiola, nada más. ¿Ah, no? Ah, bueno, no, bueno. Porque fue esa última, pero fueron muchas anteriores también. Muchas anteriores bondiolas. Sí. Y otras cosas más. Sí, mucho más. Bueno. La cuestión es que, bueno, después que pase la operación, voy a tener que hacer una dieta o una nutrición diferente. Uh-huh. Hoy también hablaba con otra compañera de la Red Nacional de Medios Alternativos, con Lucrecia de Córdoba, que me decía que en realidad es una cuestión cultural del tema de la comida, de cómo nosotros tenemos muchas opciones de comer sano, y no las tenemos, optamos por otras cosas y que son las que se venden más, ¿no? Las que tienen más propaganda por ahí, más publicidad. Y sí. En ese sentido, sí tenía razón, la verdad que tiene razón en ese sentido, porque tenemos muchas cosas sanas, ¿no? Verduras, frutas, mucha comida que nosotros podemos elegir, prepararla, cocinarla, y que la verdad que no cuesta nada, ¿no? Comer sano. Sí, generalmente uno se da cuenta de esas cosas cuando le pasó ya algo, ¿no? Pero bueno, a veces sirve para cambiar hábitos también de comida, de vida, pero bueno, ahora quédate allí, estás descansando, tranquila, lo que tenés que hacer es eso, y nosotros desde aquí vamos a estar a la expectativa y vamos a andar controlando al médico por acá. Ah, bueno, eso es otra cuestión que quería destacar también. Lo bueno de todo esto es que también son los médicos, son varios jóvenes residentes. Ajá. Que la verdad que hay que destacar la profesionalidad de los laburantes de este hospital, porque yo llegué el día del padre, el domingo a la tarde, uh-huh. y la verdad que fuimos atendidos, mi hermano me trajo, fuimos atendidos rápidamente, enseguida la doctora que estaba en guardia me derivó al cirujano, y enseguida me diagnosticaron, me hicieron análisis, estudios, no se quedaron con algo solo, directamente me dijeron que me quedara para control, me internaron, luego me pasaron a esta sala, o sea, como que hubo un procedimiento muy rápido, y lo quiero destacar porque no es común que los hospitales de la provincia tengan todos los elementos necesarios, ¿no? Los vi también trabajar con todo lo que tiene acá a mano, que es poco, es casi nada. Uh-huh. Y la verdad que con eso hacen milagro todos los días. O sea que, bueno, también podés, como periodista, poder realmente vivir eso que más de una vez hemos hablado, ¿no? Que a pesar de la desidia de los gobiernos en cómo están puestos los hospitales públicos, los profesionales y los trabajadores de la salud igual le dan para adelante, ¿no? Totalmente, totalmente. Y mira que he tenido acá intercalado algunos diálogos con gente que integra la SICOP, que es el uh-huh. sindicato de los médicos de la provincia de Buenos Aires, y con otros que no lo son. Y sí. Siempre es el mismo relato. Y además es el hecho de verlos, porque yo ya fui a cardiología, te imaginarás que para operarme me tienen que hacer todos exámenes previos, ¿no? Sí. Y prequirúrgico. Así que ya pasé por otras salas donde, bueno, esto que te comento, y le comento a los oyentes, que la verdad que los profesionales de acá hay que sacarse el sombrero. Bueno, Ernest, no te molestamos más, no te seguimos charlando, más que nada porque sé que vos estás allí con otras personas, con otros pacientes en la sala. Ya me imagino que para ustedes es la hora ya que van a descansar, a dormir. En el hospital se come temprano y se duerme temprano. Y bueno, vamos a tratar de poder, esperemos que no estés mucho tiempo, que la operación salga todo bien, como no va a haber ninguna duda, y nos mantenemos en contacto. Ernest, bueno. Aquí el lugarcito lo tenés siempre. Bueno, vas a venir con algo menos, pero no importa. No importa, en 6 meses vuelvo a ser yo, no te preocupes. Perfecto, perfecto. En 6 meses estaremos brindando. Bueno, no te digo que lo que te saquen se lo des a los gatitos, porque pobrecito, vos los querés mucho a los gatos. No, más vale. No, por supuesto. Las bueno. piedras son para otra cosa. De acá te mandamos un beso, Nati, los compañeros, Fer, Euge. Muchas gracias, un abrazo enorme a ellos. Y bueno, nos estaremos viendo muy pronto. Sí, sí. Chao, un besito y un abrazo. Abrazos y besos a todos. Chao. Chao. Y no nos quita la pirina. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. 26 de junio, a las 10, Puente Pueyrredón, acto central, a 13 años de la masacre de Avellaneda. A 13 años de la masacre de Avellaneda. Contra la impunidad de ayer y de hoy. En el mes de la juventud militante. Junio, arde, rojo. 26 de junio, a las 10, Puente Pueyrredón, a 13 años de la masacre de Avellaneda. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas, y escuchamos este spot del gobierno de la ciudad por el voto electrónico, y en realidad yo pasé los otros días por uno de los puestos que hay de prueba en Parque Patricios, lo que hice fue, bueno, querer intentar que me instruyeran por internet, por la página del gobierno de la ciudad, también hay un instructivo. Aquí estaban directamente las máquinas. En realidad, mientras te van guiando las chicas que están allí, en última instancia terminas diciendo que no es tan complicado, y en realidad no es tan complicado, porque este aparatito del voto electrónico es, tenés que poner una tarjetita que se lee en un visor, ahí te aparecen todas las fórmulas, vos tenés que elegir una, podés votar por boleta completa o podés votar por categorías, en el caso de la ciudad, a jefe de gobierno, legisladores y comuneros, y luego se aparece una imagen nuevamente donde te corrobora si es lo que vos votaste, o sea, si son las personas o los cargos que vos habías elegido, y eso después, esa tarjetita se dobla para que no se vea el voto, porque sale allí impresa, y se pone en la urna. Hay una dificultad que es para aquellas personas que no están acostumbradas a la tecnología, personas ya mayores o algunas personas que por determinadas circunstancias no han nunca tenido acceso a una computadora o a un procesador electrónico de este tipo, porque esa urna, ese voto electrónico va a estar en lo que es el cuarto oscuro, y en el cuarto oscuro no te puede acompañar el presidente de mesa. Y estoy ahora recordando que, por ejemplo, en el caso de las boletas en papeleta, cuando, por ejemplo, va una persona no vidente a votar, el presidente de mesa tiene que acompañarlo y le va indicando, por ejemplo, de izquierda a derecha, cuáles son las boletas, y puesto, por ejemplo, boleta 1, fulano, boleta 2, mengano, boleta 3, sutano, y después el presidente de mesa se retira y la persona no vidente, que ya tiene obvio una práctica en esas cosas, bueno, sabe dónde está la que él quiere poner. Pero acá en este caso no, porque es directamente en el momento que pones la tarjeta, tenés que decidir y tenés que decir a quién vas a votar. Y un no vidente, si no es una persona que esté al lado, no puede elegir. No sé cómo lo van a resolver eso, en verdad, no sé si lo tuvieron en cuenta, cómo va a ser. O sea, como práctica está bárbaro. Yo les recomendaría a todos aquellos y aquellas que les toca votar aquí en la Ciudad de Buenos Aires, no dejen de pasar por alguno de los puestos de prueba que hay en varias zonas de la capital. Si se entra a la página del gobierno de la ciudad, se puede encontrar, porque sería bueno que se haga una prueba antes, que conozcan y lo practiquen, para no encontrarse con sorpresas el día de la votación. Porque lo más probable puede suceder que no que uno no vaya y no vote, o que no pueda votar, sino que termine votando al quien no quiere votar, porque puede chingarle en el dedo, o puede estar demorando mucho porque no sabe cómo terminar el proceso. Así que, bueno, es una prueba que va a haber que hacer, y no es muy, muy fácil. Por las dudas, yo le voy comentando que los que siguen en carrera para jefe de gobierno son Rodríguez Larreta, después sigue Martín Lustó, sigue Mariano Recalde, Miriam Bergman y Luis Zamora. O sea que van a haber 5 postulantes para jefe de gobierno. Después vamos a ver quiénes están también para legisladores son los mismos cinco partidos, no así para jefe de gobierno, no así para comuneros, no todas las listas presentan cargos a comuneros y no todas las listas presentan a todas las comunas, las 15 que hay, sino que algunas presentan para algunas comunas y otras no presentan directamente. No vemos que haya muchas variantes. Si recordamos quiénes estaban postulados para en las PASO, hubo mucha gente que quedó fuera de carrera, ¿no es cierto? En el PRO quedó fuera de carrera Michetti, pero ya tuvo un bonus track y va de candidata a vicepresidenta de la Nación con Mauricio Macri. O sea que por lo menos ella ya se garantizó que en alguno de los dos lugares sigue todavía poniendo la caripela. La gente de ECO, que es la que Martín Lustó le ganó a sus competidores internos, Graciela Ocaña, que sacó el 4,1, y Berto Garay, que sacó el 0,3%. El Frente de la Victoria, que parece que le sirvió de escarmiento haber puesto 7 candidatos en las PASO de la Ciudad de Buenos Aires, y ahora puso uno solo para presidente de la Nación, optó por Scioli. Y fíjense cómo venía repartido esto, porque Recalde sacó el 12,3 y fue el único que, o sea, obvio iba a ser el único, iba a haber uno solo, pero el segundo, que era Gabriela Cerruti, sacó el 2,2%, le sacó 10 puntos de ventaja. Aníbal Ibarra sacó el 2%. Heller, que se comía a los chicos crudos, sacó el 1,5%. Y después, bueno, Gustavo López, Víctor Ramos y Carlos Oviedo, es el, la verdad que no se sabe para qué lo pusieron. Y el MST, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, que lamentablemente también ninguno llegó ni al 1%. Héctor Vidonde sacó el 0,4, Maru López sacó el 0,2, Martín Torres 0,2, Sergio García el 0,1. O sea, 6, 8, ni siquiera llegó al 1% entre los 4. Surgen, también, que fue con Abrevalla y Tumini, sacaron el 0,2% cada uno, o sea que ahí si llegaban a tenían que desempatar, pero bueno. Y también otro caso que yo no lo esperaba era Gustavo Vera, que sacó el 0,6%, y Leonardo Fabre sacó el 0,1%. Y después hubo listas únicas donde no se presentaban entre ellos contrincantes, y en esas listas únicas solo entraron en las definitivas Miriam Bergman del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, y Luis Zamora con el 2% de Autodeterminación y Libertad. Claudio Lozano sacó el 1,4%, no llegó. Guillermo Nielsen sacó el 0,9%, que era el candidato de Massa. Corta la Bocha Custarida sacó el 0,6%. Pablo Ferreira el 0,4%. Manuela Castiñeira del Nuevo MAS sacó el 0,3%. Tenaglia el 0,2%. Bacena 0,1%. Y Piragini el 0,1%. O sea que hubo algunos que a mí me llega a quedar alguna duda si la familia y los miembros de la boleta lo votaron. ¿Qué querés que te diga con estas elecciones y con esos números que han sacado? Pero bueno, evidentemente el hecho de las PASO para algunos le sirvió para saber que quizás no son parte de la política en esta ciudad. Así que es complicado ahora cómo va a venir las elecciones, que dentro de 12 días se van a dar aquí en la Ciudad de Buenos Aires. El 5 de julio se vota, y bueno, reitero, tienen para optar por Rodríguez Larreta, Martín Lustó, Mariano Recalde, Miriam Bergman o Luis Zamora. Bueno, esto es un poquitito por lo de la Ciudad de Buenos Aires. Después volveremos a ver si hay algo más y si llegamos a tiempo a hablar respecto a las PASO nacionales. Vamos con un temita. Le íbamos a dedicar, aunque quizá no lo escuche, a Ernestina, un tema de su Madonna. Así que vamos a ver si tenemos a Madonna ahí cantando. What are you looking at? Thank you. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando un pello. Si vos tenés la chance de vivir más cerca, en lugares bastante dignos como los que hay en las villas, porque la gente cree que son un verdadero desastre, nunca caminaron. Nosotros hemos transmitido mil veces, y yo he trabajado bastante con el padre Pepe, sobre todo en la Villa 21. Es decir, la he caminado, la conozco bien. En fin, frente a este panorama, si vos tenés tu trabajo a 20 minutos de micro aquí en Buenos Aires, lo que estás ahorrando de tiempo, de economía, y además es más fascinante, de todas maneras, darte el gusto de, por ejemplo, te podés escapar al Gomón. Si vos vivís a 2 horas de Buenos Aires, no tenés a dónde escaparte con ese tiempo que te lleva a ir y venir. Es tremendo lo que significa para una persona la diferencia de ese tiempo. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio. Ay. ¿Por qué? Porque me afecta en lo personal, porque yo sí nací en una villa y me crié en una villa, y la verdad es que no era lindo, no era bonito, no era una situación digna en absoluto. Mi viejo tenía 3 laburos y con esos 3 laburos se pudo comprar un terreno en un lugar alejado, más hacia el sur. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Hoy por la tarde tuvimos una noticia que en verdad creo que nadie la esperaba a nivel oficial y del gobierno, cuando se comunicó a través de la jefatura del Ejército Argentino la renuncia del comandante de esa fuerza, el general Milani. General Milani, que está acusado, está sospechado de haber tenido intervención directa en la desaparición del soldado Ledo allí en La Rioja. También sabemos que hubo algunas amenazas hacia la familia, que viene tratando de que se lo procese y se lo juzgue al general Milani. Y estamos comunicados con Graciela Ledo, que es la hermana, y que viene peleándola de hace rato junto con algunos organismos de derechos humanos. Y queremos preguntarle, bueno, ¿qué impresión tiene respecto a esta supuesta renuncia de Milani? ¿Cómo ve esto para adelante respecto a la causa, ¿no?, de que están llevando adelante en la justicia? Buenas noches, Luis Sangió te saluda, Graciela. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, en el sentido de después de un tiempo de lucha y de reclamar la separación del general Milani como comandante en jefe del ejército, se ha logrado, no sabemos. De mi parte, y esto me hago cargo yo, no creo para nada que haya renunciado, lo hacen renunciar, pero bueno, para el caso de ustedes, ¿cómo lo ven, cómo lo han interpretado, no? Bueno, ha sido una noticia que nos causó sorpresa, por supuesto, creo que no lo esperábamos. Habían sido muchas las pruebas del apoyo que tenía Milani por parte de todo el gabinete, de la presidenta de la nación. Era el hombre de confianza, ¿no? Bueno, de todos modos, es una, por supuesto que yo también pongo en duda las razones estrictamente personales que él aduce. Yo creo que son razones de tipo político electoralista, más que nada. Claro. Es el fin de una etapa de un gobierno, y en plena campaña electoral que un hombre con esta imagen no le hace bien a ningún candidato, ¿no? Uh-huh. Un candidato oficialista, porque es un hombre acusado de haber formado parte del aparato genocida de tanto de La Rioja como de Tucumán, del uh-huh. operativo Independencia, acusado en varias causas. La más grave es la desaparición de mi hermano, que está radicada en Tucumán. También creo que nuestro pedido ha sido, primero, que no se lo designe jefe del ejército, porque estaba sospechado, y luego claro. que se lo destituya y que se lo cite a indagatoria para que podamos saber de una vez por todas quiénes son los responsables de la desaparición de mi hermano y que paguen con la cárcel lo que hicieron. Claro. Su cargo y todo su poder y todo el aparato de inteligencia que maneja ha obstaculizado este proceso de justicia, y porque los jueces evidentemente se dejan presionar, se dejan manipular, y porque él ha ido comprando testigos también. Fíjese usted que hace un mes más o menos la Cámara de Apelaciones de Tucumán ha determinado que un testigo efectivamente debe ser investigado por falso testimonio. Sí. Es un testigo que ha preparado el doctor Bertini, abogado defensor de Milani. Uh-huh. Y la Cámara ha determinado que se lo investigue, porque evidentemente ha mentido. Y ha mentido para defender la postura de Milani. Así claro. que... esto es, yo creo que nuestra familia ha redoblado su lucha desde hace 2 años, cuando efectivamente recién tomamos conocimiento de todo lo que había estado oculto para nosotros, de todo lo que él había ido ocultando, de todo lo que la justicia había sido lenta y había sido, había mantenido ese expediente quieto, sin moverlo. Estaba el capitán Sanguinetti, que vivía tranquilamente en España, nunca había sido citado a declarar. Entonces, vemos que nuestra lucha, acompañada por nuestras abogadas y por los organismos de derechos humanos que defienden efectivamente los derechos humanos de ayer y de hoy, tiene hoy un poco de se ve fortalecida, ¿no? Esta lucha se ve fortalecida. Por supuesto claro. que vamos a redoblar nuestro pedido de justicia. Con Milani como jefe del ejército, o con Milani retirado, no vamos a cesar en nuestro pedido de justicia. Tiene que comparecer, tiene que dejar actuar a la justicia, y la justicia tiene que dejar de dilatar la causa para que al final tengamos justicia. Sí, y también sabemos, porque la Liga Argentina por los Derechos del Hombre ha hecho un comunicado donde denuncia que prácticamente en forma simultánea con la información pública de la renuncia de Milani hubo una serie de llamados telefónicos muy amenazadores a las dos abogadas que están en el caso que llevan ustedes, ¿no? Sí, ha recibido una llamada. En la casa de la mamá estaba la doctora Marisa Reynoso. Digamos, María Elisa Reynoso y Viviana Sonia Reynoso. Sí, son las dos hermanas que son nuestras querellantes, y además la doctora Adriana Mercado Luna. Uh-huh. En la casa de la mamá de las doctoras Reynoso recibieron un llamado, un hombre que saludó con el fondo de una marcha militar. Sí. Eso es una amenaza evidente, más o menos como las amenazas que nos hicieron en diciembre del 2013 a nosotros. Uh-huh. Con el fondo de una marcha militar también nos dijeron que nos dejemos de joder con Milani, porque ellos ganaron la guerra, y que nos dejemos nosotros de... Así, con esas palabras, ¿no? Sí, sí. Y bueno, es más o menos. Es una amenaza, y como tal la tomamos y la denunciamos. Yo también lo denuncié ante todos los medios que me llamaron hoy, que hay una amenaza a las doctoras, y esto tiene que ver con lo que yo digo, que Milani deja un aparato de inteligencia militar totalmente fortalecido, y aceitado. Claro. Con tecnología de primer nivel, con un presupuesto elevadísimo y con muchísima gente, elemento humano, ¿no? De sí, inteligencia. Sí. Sí, seguro, seguro. Y por último, el tema en sí judicial, hoy, ¿en qué estado está y qué cambiaría ahora al ser Milani una persona que se supone, desde el punto de vista, aunque sea legal, no tiene ninguna inmunidad, ¿no? O sea, no puede negarse a declarar o no puede negarse a ir, aunque hace pocos días, en el caso de Norita Cortiña, que está pidiendo por que se sepa qué pasó con su hijo, tampoco se presentó a declarar, ¿no? Sí, yo creo que en esto ya nuestra causa está paralizada. Uh-huh. Está el expediente en reserva por decisión del juez Bejas, que no ha tenido la más mínima gana de que esto se resuelva. La Cámara de Apelaciones tiene que resolver los incidentes que tiene pendientes y cuando vuelva al juez, el juez tiene que seguir con la investigación como corresponde, darle toda la capacidad, las garantías al fiscal de que investigue como tiene que investigar, investigar además él, porque él es juez instructor, y hacer todo lo que corresponda para llevar a todos los responsables a un juicio y que después todos los responsables tengan lo que se merecen, que es la cárcel común. Bueno, Graciela Ledo, con ella estamos hablando, la hermana del soldado Ledo desaparecido allí en La Rioja en el año 77, y donde hay una alta sospecha, por no decir ya semi-plena prueba, de que este personaje siniestro fue parte de eso. Nosotros desde aquí, desde La Retaguardia, desde Otras Voces, Otras Propuestas y la Red Nacional de Medios Alternativos, estamos siempre siguiendo paso a paso todo lo que está sucediendo, apoyando y, bueno, reclamando la misma justicia. Nosotros te agradecemos la comunicación y seguramente nos vamos a mantener en contacto con todas las novedades que se vayan sucediendo, y la solidaridad y el apoyo desde aquí a todos ustedes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches para ustedes. Buenas noches. Bien, estábamos escuchando a Graciela Ledo, que ella es la hermana de Alberto Ledo, soldado desaparecido, allí en el regimiento de La Rioja. Y estaba leyendo un poco la noticia de cómo fue la renuncia, esta renuncia entre comillas, donde la presidenta de la Nación le acepta la renuncia y dice, en realidad el ministro de Defensa, pero es lo mismo, que fue aceptado el pedido de retiro efectuado en el día de la fecha por el teniente general César Milani, basado en aspectos exclusivamente personales, y dice que esta cartera hace un reconocimiento a la gestión realizada por el teniente general Milani como jefe del ejército argentino, agradeciendo su compromiso y dedicación permanente. Evidentemente, lo han renunciado al muchacho, y ya hay un nuevo jefe del ejército que se llama Ricardo Luis Cundom, que hasta hoy fue comandante operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y es hombre de estricta confianza del general César Milani, ha trabajado con él desde hace muchos años, ¿no? Bueno, yo creo que, vos sabés que hoy Nati, una amiga que por el Facebook escribió cuando se enteró de la renuncia de Milani, que dice, bueno, era una piedra en el zapato que ya no se podía aguantar. Entonces yo lo que pensé y dije es que el problema era que ya se le había puesto otra piedra en el zapato con Scioli, y piedras en dos zapatos es muy difícil caminar. Milani tenía la piedra, era una piedra en el zapato izquierdo, entonces se lo tuvo que sacar para poder tener en el derecho otra piedra, que es la de Scioli. Y es así. es así. A veces, viste, es lo mismo que a veces esos padres, esas madres que no se bancan dos pibes, y vos decís, bueno, ¿por qué algún día no, uno no se irá ya y se casará y se deja de joder? Bueno, acá en este caso más o menos es lo mismo, si lo tomamos así un poco en broma. Pero en realidad es eso, era una piedra en el zapato, pero ahora se cargó otra piedra en el zapato. Entonces con dos, con uno podés ir rengueando, con dos no podés, tenés que ir en muleta. Y todavía falta. Pero bueno, esperemos que llegue el momento de la real justicia para todos estos siniestros personajes. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. 26 de junio, a las 10, Puente Pueyrredón, acto central, a 13 años de la masacre de Avellaneda. A 13 años de la masacre de Avellaneda. Contra la impunidad de ayer y de hoy. En el mes de la juventud militante. Junio, arde, rojo. 26 de junio, a las 10, Puente Pueyrredón. A 13 años de la masacre de Avellaneda. Bien, y sigo con el tema de las elecciones aquí en la Ciudad de Buenos Aires, porque hoy, a partir de las 18 horas, un grupo de organizaciones civiles como Asociación Amigos del Lago de Palermo, Vecinos por la Ecología, Vecinos de la Calle Irala y Adyacencia, Basta de Demoler, SOS Caballito, el Movimiento Comunero, Manzana 66, Verdi Public y la Asamblea del Parque Chacabuco, invitaron a candidatos a jefe de gobierno de la ciudad para realizar un encuentro y junto con los primeros candidatos a legisladores, ¿no?, para el 5 de abril. Y esta idea de esta convocatoria es para que expongan acerca de un documento elaborado por estas entidades que se llama Región Metropolitana y el Nuevo Escenario. Va a estar supuestamente presentes, porque fueron invitados, los candidatos del PRO, del Frente para la Victoria, ECO, Frente Izquierda de los Trabajadores, Autodeterminación y Libertad y Camino Popular. Aquí dice que ellos quieren charlar para ver cómo van a tratar el tema, por ejemplo, del colapso en contaminación atmosférica, sonora, de tránsito, en hipersensibilidad inmobiliaria y pérdida de espacios verdes, con las consiguientes modificaciones de la temperatura ambiente y falta de absorción del agua de lluvia, hasta el límite de transformarse en una ciudad en emergencia que enferma, incapacita y excluye. Bueno, esperemos que después de esta reunión se pueda conocer cuáles fueron las distintas propuestas, las distintas soluciones que los candidatos van a dar para ver si cuando llegan a ser jefes de gobierno, cómo van a cumplir con todo esto, ¿no? Y sería bueno que también se pueda después conocer, ¿no?, la charla, que se dé a difusión las distintas propuestas de los distintos candidatos. Así que bueno, vamos a una cortinita, a un separador y volvemos. Bien, ya nos quedan pocos minutitos, más o menos 5 minutos, 6 minutos, pero no me quiero ir sin despedirme, aunque sea por aquí, porque no pude lamentablemente en forma personal, de el compañero Roberto Fornari, el compañero un gran militante, un viejo militante, ahora en el movimiento Sociales al Alba, y en el Movimiento por la Unidad Latinoamericana por el Cambio Social. A Roberto lo conocí hace unos años y desde el primer día lo vi como un compañero militante, muy batallador, muy claro en sus propuestas, muy claro en sus ideas, y además como persona un tipo, la verdad que para mí, excepcional, luchador, trabajador de los no docentes de la Universidad de Buenos Aires, dando pelea ahí siempre contra esa burocracia sindical nefasta que tienen los trabajadores no docentes en la universidad. Y lamentablemente ayer falleció, y desde aquí yo le quiero mandar un saludo a todos los compañeros que militaron tanto con él, tanto en el MULX como en el Movimiento Sociales al Alba, su familia, y que en verdad se pierde todo este amplio campo popular que luchamos contra este capitalismo perverso, que queremos una sociedad mejor para todos, una sociedad sin clase, y que él siempre estuvo allí también peleándola. Bueno, mi solidaridad, y que vamos a seguir como hasta ahora, pensando también que Roberto seguramente estaba con él. Creo, si mal no recuerdo, incluso que ahora él integraba Pueblo en Marcha, era una de las organizaciones sociales de izquierda que se habían incluido en la última etapa al FIT, al Frente Izquierda y los Trabajadores, y había sido propuesto para un cargo que seguramente lo hubiera servido como él sabía hacerlo en cada uno de los lugares que estaba en la militancia. Bueno, le mando un saludo y mi solidaridad a todos los compañeros y compañeras. Bien, y ya nos quedan 3 minutitos, creo, para terminar el programa, y quiero sí denunciar a través de un comunicado que mandaron y que enviaron los trabajadores del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, porque ha habido el despido de 2 delegados del portal Minuto Uno, el portal del empresario kirchnerista Cristóbal López, dueño del grupo Indalo, que a su vez ya tiene a C5N, Radio 10, entre otros medios, y van a hacer una convocatoria para todo el gremio de prensa mañana miércoles a las 13, y van a realizar una manifestación frente a la puerta justamente de la redacción de Minuto 1, allí en la calle Fitzroy 1940, para exigir la reincorporación de estos compañeros. Los delegados despedidos son Lucas Lifchitz y Brian Magil. Nos dicen que también se votó el cese de tareas de 12 a 15 para garantizar la concurrencia de todos los trabajadores y trabajadores de prensa. Nosotros, bueno, vamos a tratar, no, ya no nos quedó tiempo hoy, pero la semana próxima poder conversar con alguno de ellos. Esperemos que el martes próximo, cuando nos comuniquemos, ya tengamos una solución a este conflicto, los compañeros hayan sido despedidos y vuelvan a sus lugares de trabajo. Bueno, nos vamos. Gracias, Nati, aquí en el estudio Víctor Basterra. Gracias, Julio Pardo, en la 690. Ahora viene Tengo una idea con Carlos Morquio y su equipo. Nosotros nos despedimos hasta el martes y esperemos, no digo que el martes próximo esté Ernestina porque no va a estar seguro, pero que a la brevedad contemos con Ernestina en este programa. Chau, chau. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana.